El tercer disco de Monstruo fue grabado en City Bell y producido por Alfredo Calvelo. Ahora escuchamos La Feria Hippie. Este es el tema que abre el nuevo disco de Monstruo, El Más Allá. Quemado y aburrido. Mira las stories.